En Argentina se dio la particularidad en esta jornada de la aprobación en el Senado de la Nación Argentina del proyecto de ley de cupo femenino en eventos musicales, del que hemos hablado largamente aquí en Rabia al Silencio y también con distintas mujeres en la música y artistas de la ciudad de Mar del Plata. Con 50 votos afirmativos y uno en contra quedó aprobado este proyecto de ley y ahora tendrá la posibilidad de ir hacia la Cámara de Diputados y Diputadas para su sanción definitiva. Y es muy importante esto que está sucediendo porque es la primera vez que se genera una situación de estas características que propone el 30% de cupo femenino en los eventos musicales, festivales de rock, de folclore, grandes aquí en la República Argentina. Mucho han luchado muchas mujeres organizándose en el país y una de sus impulsoras, de tantas que hay, Celsa Mel Gowland, que además es una cantante histórica del rock nacional, está en comunicación telefónica con nosotros para hablar sobre este tema. Celsa, buenas noches, bienvenida a Rabia al Silencio. Sebastián Echarri te saluda. Bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien, celebrando esta noticia, este triunfo al ser sancionado en el Senado, este proyecto de ley de cupo femenino en eventos musicales. Contanos qué sensaciones tenés vos ante esta primera parte lograda en la jornada. Justamente te estaba escuchando y esa es mi sensación, ¿no? Es algo que lo logramos entre todas las mujeres músicas, ¿no? Hoy yo les contaba a los senadores a la mañana y a las senadoras en la reunión de la plenaria donde se le dio el primer dictamen positivo, que si bien no impulsé el proyecto, hablaba en representación de 32 asociaciones y agrupaciones de músicas mujeres de las 24 provincias, ¿sí? Las mujeres en las 24 provincias están organizadas y están hermanadas luchando por esta ley, por esta herramienta, porque esto no va a solucionarlo todo, pero es una herramienta para lograr una mayor equidad en los escenarios. Así que estamos muy contentas. También fue un ejemplo para nosotras el modo en que sucedió esta media sanción por la tarde, porque una vez que obtuvo el proyecto el dictamen positivo, no estaba en el temario de la sesión del Senado a la tarde. Y sin embargo, las senadoras de todos los bloques se pusieron de acuerdo en pedir el tratamiento sobre tablas. O sea, las mujeres de acuerdo para defender algo que beneficia a todas las mujeres. ¿En qué consiste la ley que proponen más allá del 30% que se expresa públicamente? Bueno, eso es lo que pedimos, es un cupo de 30% para los escenarios, para todo evento que convoque a más de 3 agrupaciones musicales, ¿no? De 3 para arriba. Y ese 30% puede estar conformado por solistas, mujeres, acompañadas por quien sea, por agrupaciones de mujeres o por agrupaciones mixtas, entendiéndose que una agrupación musical es mixta cuando tiene 30% de mujeres en su formación. Así que eso es lo que pedimos, no es mucho, pero es un gran paso para darle visibilidad a las propuestas musicales de las mujeres, para tener una mayor convivencia con los músicos, con el resto de los trabajadores de las culturas, porque de esa convivencia también y de ese nuevo diálogo también vamos a poder aportar una nueva reflexión contra las violencias, contra los abusos, contra los malos tratos, ¿no? Uh-huh. Además, o sea, es un reclamo básicamente laboral, es un reclamo para poder las mujeres músicas también cobrar nuestros derechos de autor, de las actuaciones en vivo, es un reclamo de expresión y es una necesidad de crear escenarios más igualitarios y más heterogéneos. Con ese relevamiento que otorgó el 13,2% de mujeres en la participación de los festivales, fue determinante para esta construcción. Contanos un poco más sobre ese trabajo de investigación y sobre cómo se fue construyendo esta legitimidad para poder tratarlo en el Senado de la Nación. Bueno, ese trabajo no lo hizo el Instituto Nacional de la Música, sino la Mesa de Músicas por Más Músicas Mujeres en Vivo. Es el análisis de 46 festivales a lo largo y ancho del país durante un año, ¿verdad? por esos escenarios, que fueron pasaron 1.605 agrupaciones musicales, de las cuales solo 160 eran agrupaciones con alguna mujer en su conformación. Lo que es muy importante es la encuesta que ha hecho el INAMU dentro de su agenda de género. Es una encuesta a la que le han respondido casi 5.000 músicas, y que va a dar muchos datos sobre la actividad musical y sobre la situación de las mujeres. Uh-huh. Así que, bueno, también estamos todas las músicas muy expectantes de esos resultados, de ese estudio que ha hecho el INAMU. ¿Cuándo se va a tratar en diputados? ¿Se sabe la fecha? ¿Hay una previsión sobre esto? No, ahora en una semana el proyecto pasa de senadores a la Cámara de Diputados, y allí, bueno, las mujeres estaremos trabajando fuertemente para que se trate lo antes posible, porque, como decimos siempre, cada día que pasa sin esta ley, sin esta norma, es una oportunidad laboral menos para las músicas argentinas. Entonces, teniendo en cuenta lo relevado en todos los festivales que comentabas y esta posibilidad del cupo en los festivales, estaríamos hablando que la presencia femenina de aquí en más, si se vota esta ley, sería el doble de lo que hasta hoy se viene realizando. Exactamente, te diría el triple, porque en el estudio que nosotras hicimos de los 46 festivales, los números son esos: 1.605 agrupaciones, solo 160, o sea que es menos del 10%. Lo que es 13% es la media latinoamericana. La media de Latinoamérica es del 13%. En el estudio que hicimos nosotras nos dio menos del 10%, inclusive hay escenarios, hay estilos, como por ejemplo el rock, que los números son menores al 5%. Así que, bueno, vamos a estar hablando de un gran empuje para la visibilidad de las mujeres. Vuelvo a lo que decías respecto de los derechos de autor, de los ingresos por diferentes cuestiones relacionadas a la industria musical. También esto forma parte de una lucha más grande de las mujeres en relación a lo laboral. Sabemos que ante igual trabajo las mujeres cobran un 30% menos aproximadamente en la mayoría de los casos. Por eso, en este sentido, las músicas también generarían la posibilidad de recibir ingresos justificadamente por su labor a partir de obtener el cupo. Sí, por supuesto, eso es así. Este es un reclamo para tener una mayor vía de expresión, o sea, para que se amplíen los canales de expresión desde lo creativo y desde lo musical, pero es fundamentalmente un reclamo laboral, sin ninguna duda. Es un reclamo por poder hacer nuestras actuaciones en vivo y cobrar los derechos de autor, que son el salario de los compositores, ¿no es cierto? Así que sí, es un reclamo laboral. Nosotras no hemos estudiado todavía cuáles son las diferencias a nivel cachet y ese tipo de cosas, porque, como vos bien sabés, como integrante de una asociación de músicos, nos falta todavía nuestra ley de la música parte 2, ¿no? Que es la que nos va a encuadrar laboralmente a los músicos y a las músicas. Pero de todas maneras, no, si bien no tenemos datos de cuál es esa brecha salarial con las mujeres, bueno, por lo menos necesitamos primero poder tocar. Celsa, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por darle difusión a esto, a esta alegría que tenemos hoy, las músicas. Gracias, nos vamos a ir escuchando tu música. Hasta luego. Celsa Melgoulan estuvo hablando con nosotros en Rabia al Silencio, esta destacada cantante del rock argentino que ha sido vocalista de varios grupos y solistas de los más importantes de Argentina desde comienzos, desde la década del 80. Integra el grupo New Jazz en este momento. Ella también es licenciada en biología, pero ha estado con todos, es decir, con Gustavo Cerati, con Ulises Butrón. Realmente la carrera de Celsa Melgoulan, que continúa, por supuesto, en la música, comenzó cantando con Suéter junto a Fabiana Cantilo. Luego se desempeñó en el grupo Metrópoli con Richard Coleman, con Isabel de Sebastián y Ulises Butrón, y Fricción nuevamente con Gustavo Cerati y Richard Coleman. Entre los solistas y bandas a los que ha acompañado se destacan Soda Stereo, haciendo coros en el álbum Signos, nada menos, de 1986, a Fito Páez en Religion Song, en Tercer Mundo, disco de 1990, a Fabiana Cantilo, 1991, a la Zimbabue también. Durante una década estuvo cantando con Diego Torres, del 93 al 2003, y luego también cantó con Luis Alberto Spinetta, con Sandra Mianovich, con Celeste Carballo, con Andrés Calamaro, con Virus, con Soledad, con Iván Noble, con Deep Purple en Buenos Aires en 2006 y otros más. Así que una de las cantantes más importantes de la República Argentina que estuvo hablando con nosotros, otro día la vamos a llamar específicamente para hablar de música, de su recorrido, de su banda actual, de lo que ha sido su trayectoria, porque realmente es una destacada artista de la República Argentina. Y vamos a escuchar algo de su música ahora para cerrar esta gran noticia. El Senado de la Nación dio media sanción a la ley de cupo femenino en los grandes festivales de la República Argentina. Si se aprueba en diputados, eso garantizará que casi el triple de mujeres puedan trabajar y recibir una mayor remuneración, no solamente por cachet, sino por derecho de autor, también en estos grandes escenarios. Por ejemplo, Cosquín. Por ejemplo, Cosquín, que es un lugar ajeno, bastante ajeno a la presencia femenina, tanto en su versión folclore como en su versión rock. Celebramos esta noticia para la cual todo el panorama musical argentino, por sobre todas las cosas, las mujeres organizadas han logrado en esta jornada. Do